Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo. Como sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde y siempre cerca de ti, como tengo yo aquí a mi lado a don Ángel. Ángel Ramiro, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo estupendamente aquí, dispuesto a hacer un nuevo programa de radio. Muy bien, como siempre, Roberto Zanana, los controles. Compañero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien ahí? ¿Todo bajo control? Todo bajo control y además con un programa que yo creo que es muy especial que tenemos entre manos. Efectivamente, y un servidor que os habla, Juan Luis Payás. Hoy, queridos oyentes, tenemos un programa, como bien ha dicho Roberto, especial porque vamos a hablar de una familia de instrumentos y, por supuesto, de su utilización en las bandas sonoras. Hablamos de los instrumentos de doble caña. Quizá alguno de vosotros, queridos oyentes, pues no sepáis de lo que estamos hablando. Por eso os recomendamos que no sepáis de nosotros, porque nuestro objetivo es acercarte a dicha familia. Y concretamente nos vamos a centrar dentro de estos instrumentos de doble caña en aquellos que son utilizados en la orquesta. Concretamente el oboe, el corno inglés, el fagot y el contrafagot. Y además, sobre todo, lo que vamos a hacer es escuchar las bandas sonoras donde estos cuatro instrumentos son los verdaderos protagonistas. Por lo tanto, doble caña, que no una caña doble, aquí en el bueno, el feo y el malo. En fin, yo estoy seguro de que os sorprenderá la maestría que tienen la mayoría de estos compositores que vamos a poner, o bueno, todos los que vamos a poner, y cómo utilizan esos instrumentos y los diferentes coloridos que nos pueden proporcionar. Por lo tanto, también podremos escuchar algunas de las melodías más reconocibles de la historia del cine, eso seguro. Pero antes de meternos a dar caña, o mejor dicho, doble caña, Roberto, ¿informas a la audiencia de cómo pueden contactar con nosotros? Pues sí, con mucho gusto. Tenemos la página de Facebook, facebook.com/bfmbsos, o como siempre os digo, buscando el bueno, el feo y el malo en la barra de búsqueda de Facebook. Ahí tenéis acceso al podcast del programa, o sea, a todos los programas grabados hasta la fecha. Y también podéis hacer y dejar cualquier comentario que estiméis oportuno. Y el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, que siempre lo abrimos los sábados de 1 a 2 para que os comuniquéis con nosotros. Efectivamente, pues dicho lo dicho, prepararos porque hoy hablaremos de la doble caña aquí en el bueno, el feo y el malo. Y para ello solo tenéis que hacer una cosa: subir el volumen de los aparatos porque, chicos, ¡comenzamos! Y vamos allá con nuestro sumario de contenidos. Vamos, Ángel, a ver. ¿Qué tenemos? Pues tenemos doble caña. Ya lo hemos dicho. Bueno, sí, tenemos estos instrumentos que tú has nombrado: el oboe, el corno inglés, el fagot y el contrafagot. Los vamos a tocar todos. Uh-huh. Es decir, vamos a escuchar piezas en las que suenan algunos de estos instrumentos o incluso más de uno. Uh-huh. Y vais a ver lo bien que quedan y el papel tan importante que han tenido en grandes bandas sonoras, porque son grandes bandas sonoras las que vamos a escuchar, tanto de los años 70, 80, 90, del siglo XXI, vamos, hay de todo, ¿no? Y de diferentes géneros también. Y diferentes géneros y diferentes compositores, vamos, voy a nombrar compositores: Ennio Morricone, Gabriel Jared, Alexander Desplat, Hans Zimmer, John Williams, Mico Rosa, vamos, la creen, grandes, la creen. Grandes compositores han compuesto por la doble caña y estos instrumentos realmente merecen nuestra atención porque, vamos, es genial. Tenemos pequeña pantalla también, uh-huh. Vamos a ver también, pues, escuchar alguna, que hacía tiempo que no, escuchar alguna música de serie de televisión, en este caso también con doble caña, que está muy bien. Y bueno, y acabamos, pues, como siempre, con una canción, esta vez con AC/DC. Vamos a acabar al ritmo de rock, ¿no? Por supuesto. Buen rock. Pues nada, lo dicho, vamos a avanzar. Vaya manera de empezar el programa, ¿eh? Sí, señor. Tratándose de bandas sonoras y de doble caña, esta es la obligada. Sí, señor, Gabriel Sobove, el Sobove de Gabriel, ¿no? De la banda sonora de La Misión, Ennio Morricone, que creo que es una de las bandas sonoras que más hemos puesto aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, pero que no nos cansamos, ¿eh? No, y además, bueno, tenemos llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Estaba convencido, ¿eh? Yo también. Y tú también, ¿no? Sí. Que no la echaré la primera para enganchar. Claro, para boca, como, para boca. Tiene que ser así. Sí. Es el Oboe más famoso de las bandas sonoras. Joder, y tanto. El Oboe de Gabriel. Y tanto, el Oboe de Gabriel. Y se lo dije ayer al tío Micheta, ¿eh? Sí. Se lo dije a Emilio, digo, ¡shh! Prepárate que... luego te lo confirmará. Sí. Digo, esto tiene que salir. Seguro. Y como... nos alertáis, ya sabéis por dónde vamos, sí. Nos alertáis, pues estamos al pie del cañón. Muy bien, muy bien. Al pie del cañón porque sabéis que ese precisamente es mi favorito. No. Aún no tenemos uno. Claro, tú claro. Tienes la trompa. Sí, señor. Tú tienes la trompa, yo tengo. Yo la trompa, voy a hacer el programa dentro de poco, ¿eh? Bueno, dentro de poco. Vamos a dejar un tiempo. Aquí ya hicimos un programa, Ángel, con el piano, que es un... me encanta el piano. Roberto también hizo el de la guitarra. Y las cuatro cuerdas. También, por las dos, y falto yo. Yo soy más. Como os digo, no me canso de decir eso, claro. Que encima nos educáis el oído y eso. Y a los que no entendemos tanto como vosotros. Uh-huh. Bueno, pues la única historia es mostrar un poquito estos cuatro instrumentos y es una cosa muy buena para escuchar buena música de películas. Buena música. Tampoco queremos ir más allá de hacer aquí nada. ¿Nuevo movimiento del Nuevo Mundo? Esta ya veremos a ver. Hay mucho, Fernando, hay mucho. Hay mucho, no te preocupes. Vale, pues. Sí, pero ese instrumento del que tú has hablado viene después. No te lo pierdas, que... No te lo pierdas, que viene ahora. Ah, vale. ¿Eh? Un abrazo. Permanece ahí a la escucha, Fernando. Porque vamos a disfrutar los que nos gusta, a los que nos gustan esas cosas. Uh-huh. Y por vosotros, por supuesto. Un abrazo. Venga, un abrazo, Fernando. Vale, éxito. Vale, bueno, gracias, Fernando, por estar ahí. Hablábamos un poquito de lo que son los instrumentos de doble caña, ¿no? Pues nada, simplemente hablamos de dos cañas muy flexibles, unidas, una pequeña apertura entre ellas, están colocadas en el extremo del instrumento, en este caso del oboe, del corno inglés, el fagot y el contrafagot, ¿no? Y TP3 pues hace vibrar, ¿no?, esas dos cañas, presionándolas entre sus labios y soplando, en un perfecto equilibrio entre presión y soplido. Bueno, no queremos indagar mucho más ni queremos dar más información que complicado, esta, ¿no? Que es complicado. Hacer una remina es complicado, sí, tiene su dificultad. Es un instrumento, todos estos que a los pequeños les cuesta mucho empezar porque acoplarse bien suele sonar a gaita, que decimos, ¿no? Y un último apunte dos. Es que se diferencia de los de solo caña simple, uh-huh, porque solo tiene una caña, como pueden ser clarinete o el saxofón. Que también, sí, le podemos dedicar un programa a una caña. Correcto. Eso ya también se puede hacer. En este caso, pues, y lo que hemos escuchado es, digamos, el primero de los instrumentos, porque no me gustaría decir el mejor ni el más importante, sino el primero de ellos que es el oboe, ¿no? Como bien ha dicho Fernando, cada uno tiene su instrumento y nosotros hemos querido empezar con el oboe. Como del oboe vamos a poner varios cortes, pues si os parece, ponemos el segundo y seguimos, sí, caminando en el programa, ¿no? Conocemos y luego hablamos un poquito, sí, del oboe. ¿Otro instrumento? Sí, un primo del oboe, el más cercano en tamaño, que el hermano mayor. El corno inglés. Sí, esto es como la ley de la física, no sé, pero dicen que instrumento pequeñito, más agudo, contra más grande es el instrumento, más grave. Pues en este caso es un instrumento más grande que el oboe, más largo, y que tiene un final en forma de pera, ¿no? Es un instrumento que a mí particularmente me encanta. Si me tengo que quedar entre el corno y el oboe, un corno bien tocado es para mí una maravilla. Sí, y además vais a escuchar la tesitura que tiene este instrumento, que es muy cálida, ¿no? Uh-huh. El oboe quizás es más agudo y, uh-huh, la tesitura del corno inglés es parecida, pero un registro más grave, muy muy cantable, ¿no? Muy, no sé, muy... Es muy dulce. Es muy dulce, es un sonido muy dulce, con mucho cuerpo y que es muy utilizado también en las bandas sonoras. En este caso vamos a escuchar el tema del paciente inglés, de la película El paciente inglés, de Gabriel Jarret, un compositor que nos gusta de mucho, de 1926, una banda sonora que tuvo su reconocimiento porque ganó el Oscar. Así es. Por lo tanto, no queremos decir nada más. Escuchar esto, que es una pasada, y ahí tenéis un cortecito de lo que es el corno inglés. En El paciente inglés también. Saram, saram. Gabriel Yer con El paciente inglés. Después de esa introducción de voz, llegaba ese solo de corno magnífico. Efectivamente, que hemos podido ver una faceta del corno, ese también sonido melódico. No llega a ser esa melodía que decía antes Fernando, ¿no?, de la Sinfonía del Nuevo Mundo, ese solo famoso de dicha sinfonía, pero sí que tenía un toque así dramático, ¿no? Lo he visto como se metía dentro de la música, ¿no? Formaba parte y la verdad que es una verdadera delicia escuchar el corno. Hablamos un poquito para diferenciarlo, pues el oboe, por ejemplo, tiene unos 70 centímetros y el corno inglés, por lo que hablamos, es un instrumento pues bastante más largo, un poquito más, y que luego tiene al final pues forma de pera. Pues, los intérpretes no suelen ser los mismos, ¿no? Sí, no me equivoco. Sí, por ejemplo, en la orquesta a veces es, si hay dos oboes, el segundo oboe hace oboe y corno, si hay tres, pues dos oboes y el tercero específico, pero bueno. Es como curiosidad, el nombre viene de cor anglais, o sea, corno doblado, sí, por el hecho de tener la boquilla un poco inclinada. Efectivamente. Curioso. Son de estos instrumentos que, así como el oboe, sí que tiene la doble caña recta, bueno, y la tiene metida en el instrumento directamente. El corno inglés sí que tiene una especie de tudel, sí, metálico. Así es. Y nada, pues lo dicho, vamos a seguir. Hemos hablado del pequeñito, hemos hablado también de su hermano mayor, y ahora vamos con el primo, Eso, vamos con el... Con el fagot. El fagot. Gran instrumento. Vamos a escuchar este temita de Alexandre Splatt, ¿no?, que nos ofrece Roberto también, y luego hablamos. Y luego hablamos del fagot. Thank you. Pues ahí teníamos el tema Sin Truco, de la película Reality, dirigida por Mateo Garrone en el 2012 y con partitura del hiperactivo Alexander Desplat. Sí, además que sí, Alexander está ahí, como siempre decimos nosotros, en la cresta de la ola y está componiendo pues muchísimas bandas sonoras. De hecho, lo están buscando para las grandes producciones, estas que están últimamente, pues las grandes producciones, digamos, no digamos este cine de masas, ¿no?, sino si las grandes producciones, las que van a los Oscars, las que tienen las grandes películas, por así decirlo, vamos. Sigue teniendo un pie en el cine europeo de autor y otro pie en el cine, como tú dices, de que opta directamente a los Oscars de las grandes producciones. Y bueno, pero estábamos hablando del fagot. Efectivamente, del fagot podemos hablar que es un tubo cónico que puede tener una longitud de 2,60 metros. Bueno, esto es una barbaridad, ¿vale? Porque en la práctica se reduce a un instrumento de 1,40 metros, ¿vale? Porque está doblado. Porque está doblado, utiliza dos tubos, ¿no? Está formado por 5 elementos, en ello está el cuerpo pequeño o tudelero, el tudel que hablamos antes, el cuerpo grande o tubo bajo, la culata, donde se ensamblan las dos piezas, el pabellón o campana, y el tudel de cobre donde se ubica la doble lengüeta, en este caso la doble caña, ¿no? Ambos cuerpos están en ambos cuerpos están los orificios, las llaves y las anillas, ¿no? Es un instrumento, como hemos podido escuchar, de una sonoridad profunda y con cierto aire grotesco, ¿no?, que han hecho que tenga un papel muy destacado en obras importantes. De alguna manera puede ser considerado pues un poquito del oboe bajo, ¿no? Hemos visto el oboe, que tiene un 70 centímetros, hemos hablado del corno, que llega a un metro, y ahora tenemos el fagot, que tiene un metro 40 centímetros, ¿no? Pero más de un metro y medio de tubo, sí, ya sí, es... Sí, por eso hablamos de que es un instrumento, como hemos escuchado, con una sonoridad mucho más grave, ¿no?, y que bueno, que da mucho juego en ese sentido. Que también le sacan bastante partido al registro más agudo del fagot. Sí. Que empezaba más agudo y iba bajando a una tesitura más normal suya. Efectivamente, un registro agudo del fagot, mucha gente que la habrá escuchado, es el inicio de la consagración de la primavera. Por ejemplo. Ese sonido timbrado que a veces incluso a lo mejor a un neófito, que es una persona que no escucha mucha música, puede incluso llegar a confundirlo con un oboe, ¿no?, por tesitura, pero no, que claramente es un fagot, sino cuando ya aprendes a distinguirlos, ¿no? Pues sí. Sí. Este es el fagot, que volveremos a escucharlo en la segunda parte del programa, y nos vamos al hermano mayor. Al contrafagot, que si quieres lo explico ya y así nos centramos en la música. El contrafagot, sí, que tiene casi 6 metros de longitud, ¿no? Está enrollado 3 veces. Sí, está enrollado 3 veces, lo que hace que más o menos tengamos una longitud de 1,60 metros, ¿no? O sea, que imagínate que... Es considerable, es más grande a veces que contrafagotista. De hecho, y pesa también, es incómodo, los contrafagotistas suelen llevar una especie de tipo de atril o algo que lo sustenta, ¿no?, que lo aguanta. Se construye también de madera, excepto el tudel, como hemos dicho, y el pabellón, y reproduce la extensión del fagot, pero exactamente una octava más grave, ¿vale? Es un fagot mucho más grave. Es una de física, el doble de grande, una octava más grave. Efectivamente. Pues vamos a escuchar, en este caso, nuevamente al maestro Morricone, que vamos, que el fagot lo utiliza muchísimo, yo creo que lo exprime, igual que el oboe, y yo creo que o le gusta mucho o le gusta mucho. Porque lo utiliza siempre que puede y más. Y muy bien, además. Sí, señor. Sí, es un instrumento que normalmente sirve para hacer relleno de la orquesta, ¿no?, acompañamiento, pero hemos encontrado una pieza en la que es protagonista. Sonando un poquito chiste, dicen en la orquesta que el contrafagot siempre suena. Hay una muy buena, dice, a ver, tócame un fa sostenido. Eso, y el sol. Y el la. Toque lo que quiera. Pues no, es un instrumento que bien tocado es delicioso también. Puede llegar a ser. Lo vamos a ver ahora, de hecho. Sí, el corte Penitencia de la Misión también, y en el que también podremos escuchar al fagot, ahí doblando el solo. Pues mira, blanco en botella, mejor imposible, ¿no, Roberto? Pues sí, vamos con ello. Thank you. vamos allá con nuestra pequeña pantalla. Efectivamente, nuestra sección donde hablamos de las bandas sonoras o la música de la pequeña pantalla de televisión. Y en este caso, pues una serie del 2010 de Tim Van Patten, que es de Pacific, ¿no? Sí. Esta serie de guerra. La serie militar que cuenta la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico desde el punto de vista de unos cuantos soldados americanos. Y que yo diría que lo más destacable que tiene es la música, ¿no? La partitura que compuso el maestro Hans Zimmer para esta serie es buenísima, realmente. Sí, señor, completamente de acuerdo. Pero antes de meternos en harina y escucharla, ¿tenemos llamada, Roberto? Efectivamente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, maestro Micheta, ¿cómo estás? Pues nada, pues deciros unas cosas. Ah, muy bien. Vamos a ver. Primero una anécdota que os habéis dejado el instrumento este valenciano. La dulzaina. Y el tabalete. Sí, la dulzaina. Lo tenemos, pero ya, hemos dicho ya que... Es más pequeño que él. Sí. Es más pequeño que él. Que lo ve. Que lo ve. Y a mi gusto un tanto más desagradable. Y arma más escándalo. Es que mucho, para eso, para más escándalo. Hay mucho más pequeño, pero bien. Lo que sí que está claro es que es un programa muy bueno. Nos enseñáis todas estas cosas. Y aparte hay una cosa que es la terapia de la risa. Que el señor Fernando, que os ha llamado en antes, el primero, sí. Tenía ganas de verlo reír y de hablar como habla hoy. Hombre. Muy bien. Me ha encantado. Muchas gracias. Es una persona que, vamos, que tiene sus cosas y nosotros tenemos otras, ¿sabes? Y hacéis terapia también. Pues mira. O sea que, oye, muy bien. Pues muchas gracias. Adelante. Gracias. Venga. Muchas gracias por estar ahí. Vale, una cosa, te anticipo. No te pierdas el programa la semana que viene. No. Si puedo, no. No, tú sabes que no. Pero me lo si puedo, no. De no sé que me embarque en algún sitio, yo aquí en casa a oírlo. No te lo puedes perder. Muy bien. Dices que a otra semana. Que muy te salga, no te lo pierdas. Venga, muchas ¿vale? gracias. Adiós. Muy bien. Hasta luego. Pues nada, como estábamos hablando, gracias, tío Micheta, como siempre, pues por esas luces que nos echa. Y seguimos, ¿no? Estamos hablando de Ángeles de Pacific. Sí, en Pacific, esta serie que hemos comentado, bélica, que tiene una partitura muy buena de gran Hans Zimmer, un tema principal muy bueno. Y bueno, y vamos a escuchar pues un fragmento. En este caso se trata de un tema secundario que también toma el tema principal, pero con la incorporación pues de un instrumento de doble caña, que es lo que nos gusta. Que no podía ser otro que el oboe. Vamos a escuchar el oboe, en este caso, cómo se une a las cuerdas y hacen un todo, vamos, exquisito. tenemos ese corte honor de la serie The Pacific, en la que el oboe y las cuerdas emplastaban perfectamente. Sí, señor. Pues nada, seguimos este programa dedicado a la doble caña. En este caso ya hemos hablado de oboe, de corno, de fagot y contrafagot. Y me gustaría pues comentar una curiosidad, bueno, dedicar este programa también a la asociación AFOES, a la Asociación de Fagotistas y Oboístas de España, donde nuestro amigo José Antonio Masmano, el oboísta del Litro, es el presidente de esta asociación, sí, ¿no? Más conocido como el Pelu. El Pelu, nuestro amigo el Pelu, ¿no? Sí, sí. Pues nada, sabe que hay gente de Buñol emprendedor ahí y son presidentes de asociaciones importantes. Que sí, trabajan sí. Por estos instrumentos que tanto nos gustan. Efectivamente. Pues nada. Para ellos, para ellos también. Este programa. Sí, es una curiosidad. Seguimos, ¿y con cuál? Seguimos con el oboe. Pues claro. Hacemos otra. Hay que decir que el oboe de estos cuatro instrumentos es el que tiene más protagonismo. Y por eso va a ser el que más va a aparecer a lo largo del programa. Por eso y porque tiene ciertas piezas en las bandas sonoras increíbles, como es la que vamos a escuchar ahora. Sí, nos vamos a una película de 1961, El Cid Campeador Ángel. ¡Guau! ¡Qué gran película! Sobre todo, ¡qué gran música! Sí, Miklos Roth ahí. Miklos Roth ahí. Vamos, ya sabes que a mí Miklos Roth es una de mis debilidades, un compositor que a mí me encanta, sobre todo sus partituras históricas en la cual se ponía a investigar. Este hombre vino a España 2 años antes de la película, ya estaba por aquí España investigando, habló con Menéndez Pidal buscando música medieval española y para inspirarse, o sea, el tío ahí se lo curró, pero mucho, ¿no? Y lo bordó. Y lo bordó, hizo una gran banda sonora, ¿no? Claro, ha quedado siempre para la historia, pues esta película que, como sabéis, se rodó, entre otros sitios, en el Castillo de Peñíscola, con Charlton Heston, Sofía Loren, etcétera, ¿no? Estaba Charlton Heston pegando un mandoble con su espada, no al nivel de Rolf Lim, pero... Aquí en Buñol de Chubo, ¿quién participó como extra en la película? ¿Sabemos nombres? No lo sé, pero eso me han contado. Hubiera sido ya lo máximo, ¿no? El comentario, a saber que supiésemos algún nombre de alguna persona de Buñol que participara en ese rodaje. Pues vamos a escuchar el Cid, ¿no? En concreto, Roberto, el tema Adiós. Sí, el tema Adiós del Cid. Thank you. ¡Ole! ¡Ole! Ahí queda eso, Miklos Rocha. Grande, grande. Parece que haya nacido en Chiclana, ¿eh? Sí. Qué vaya, grande. Vaya. No, como bien ha comentado Ángel antes, es un gran docto. Es un musicólogo, entonces. Sí, señor. Muy bueno. Sí, sí. Pues nada, seguimos aquí en este programa dedicado a la doble caña. Sabéis, esos instrumentos con doble lengüeta que suenan cuando una persona la sopla y la hace vibrar. ¿Tenemos llamada? Sí, aquí tenemos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, música española. Pues nada, lo que quiero deciros es que yo soy de la quinta del 62. Sí. Y la quinta del 61, que eran los veteranos nuestros, sí, estuvieron todos en la mayoría en Peñíscola haciendo la película. Ole. Y todos tenían, la mayoría todos llevaban fotografías que se les hicieron vestidos de moros o cristianos, depende de lo que les tocaba hacer, pero lo que sí que está claro es que la música es maravillosa. Ya han salido los extras. Eso es muy muy muy muy, vamos, muy bonito, a mí me gusta mucho. Así es que eso era, que yo tuve la suerte de conocerlos a esos actores, a esos extras. Sí, que estaban ahí, a muchos, porque cogieron de todos los paneles, porque ahí habían miles allí. Claro, y hacían precisamente de militares, de soldados, claro, ahí, claro, de todos los moros y de todos los cristianos que salen, claro, en la película, claro, que son, claro, miles. Sí, sí. Pues, además se lo pasarían pipa. Sí. Pues sí. Hoy estaba muy contento, todos llevaban fotografías de... La Sofía Loren ahí, ¿no? Claro. Con Chato Gesto, hombre. ¿Quién si muy no? Bien. Sí. Pues nada. Bueno, pues nada. Sigue ahí al aparato. Sí, muchas gracias, muchas gracias por la punta. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, la quinta del 61 que estuvo allí. Del 62, ¿no? Ha comentado. Del 61. Pues muy bien. Seguimos con otro grande. Está John Williams, ¿no? También ha utilizado estos instrumentos. En este caso, el corno inglés. Sí, se ha sembrado mucho también John Williams de utilizar los instrumentos de doble caña. Bueno, y los metales y las percusiones, que no utiliza magistralmente John Williams. Sí, aquí lo utiliza el corno inglés muy bien, pero yo quiero recomendar una banda sonora, en este caso la de Lincoln, la última que estuvo nominada a los Oscars, la última de Spielberg. Tiene una banda sonora espectacular de John Williams, y hace un trato del viento madera exquisito. Y concretamente de los oboes y de los fagotes, que vamos, que es brutal. Está interpretada y grabada por la Chicago Symphony, que es una de las mejores orquestas que habrá en el momento, en la actualidad, y que es una verdadera delicia escucharlo. Qué bien suena la orquesta y qué bien tratado está el viento madera en esa banda sonora. Lo que vamos a escuchar ahora es el John Williams anterior de La Guerra de las Galaxias, en la utilización del corno inglés para un tanto grotesca, ¿no? Uh-huh. Que estos instrumentos, la tesitura del fagot o del corno inglés también se puede dar a su utilización grotesca para, en este caso, mostrarnos a los yaguas, que son estos seres que van como metidos en un saco, uh-huh, ¿eh? Que sí, le brillan los ojos, sí, y que roban robots por ahí y luego los venden. Son sinvergüenzas. Unos saqueadores, ¿no? Son unos sinvergüenzas, sí, por ahí. Sí, con esos coches que llevan, ¿no? Enormes. Esos vehículos gigantes. Sí. En fin. Vamos a ver los yaguas en este corte que se llama El Desierto y el robo de robots, ¿no? O la subasta. La subasta de los robots. De robots. O sea, está ese corte de la Guerra de las Galaxias. Pues sí, además hemos podido ver, como ya somos unos doctos de estos cuatro instrumentos, pues hemos podido escuchar casi los cuatro. Sí, sí. En diferentes formas, ¿eh? Sí, sí. Pero el tema principal al que nos referíamos, de los yaguas, le empezaba el corno inglés, pero luego se ha podido escuchar ahí un fagot claramente. Por sí, y me ha gustado que pusiéramos este tema porque hemos podido ver ese toque un poquito más caricaturesco, ¿no? Que nos puede ofrecer estos instrumentos. Uh-huh. El oboe puede hacer, esta familia, unas melodías preciosas, pero también tienen ese toque sí. cómico, ¿no? Sí, gracioso, sí, sí, simpático, sí. Que también es muy utilizado. Son instrumentos muy versátiles. Sobre todo John Williams, esto lo hace muy bien, ¿eh? Uh-huh. Pues sí, corno inglés, pues ahora toca el fagot, como habréis podido adivinar, ¿eh? Efectivamente. En esta segunda ronda. Y ahora vamos a escuchar, como tú bien decías antes, esa tesitura aguda, ¿no? Esa tesitura brillante, majestuosa de este instrumento y que es una verdadera delicia, ¿no? Y como siempre Morricone lo utiliza a la perfección. Sí, estamos hablando de Novecento, esa gran película de Bernardo Bertolucci del año 76. Qué excusa más buena esta de la doble caña, ¿eh? Para escuchar música buena, de verdad, ¿eh? Esto es tremendo con esto. Bueno. No vamos a venir arriba con esto que va a sonar ahora. Disfrutarlo porque es una de las grandes bandas sonoras de cine europeo, cuanto menos. Thank you. el romancho de 900. Corto, se me ha hecho muy corto. Hombre, y a mí también. Es que... Qué maravilla. Pero os habéis dado cuenta también cómo funciona el tema. Primero nos muestra el fagot, Morricone. Es un registro agudo. Es un registro agudo, maravilloso, y luego lo empalma y lo une con qué mejor instrumento que con el oboe. La verdad... Es natural. Es natural. Pues... Lo bueno, si está bien hecho, pues... Claro. ¿Para qué te vas a complicar, no? Sí, sí. Y bueno, y vamos a acabar este programa dedicado a doble de caña, chicos, ¿no? Pues sí. Sin duda alguna, pues ha sido un programa que a mí me gusta muchísimo. Vamos, la música muy buena. Pues sí. Pero vamos a acabar con una traca final, vamos. Lo que viene ahora es tremendo, ¿eh? Yo estoy convencido que es una de las melodías de lo que se ha compuesto últimamente, los últimos años. Hablamos de una composición del 2002, de John Williams. ¿Otra vez? Otra vez. El tema es A través de las estrellas, de la película Ataque de los clones, de la saga Star Wars. Y que a mí cada vez que lo escucho es una verdadera delicia. Y si encima tiene un solo de voz al principio que nos muestra el tema, pues qué excusa más buena para ponerla, ¿no, Roberto? Claro que sí. Sí, esto han sido unas excusas para poner unas bandas sonoras tremendas. Pero bueno, también queríamos dar a conocer esta familia de instrumentos que tantas posibilidades tienen, como hemos visto. Efectivamente, recordad que hemos hablado del oboe, del corno inglés, un pelín más grande, un pelín más grande el fagot y un pelín más grande el contrafagot. Esos son los cuatro instrumentos. Tampoco pretendíamos ser doctos en esto, simplemente escuchar buena música donde estos cuatro instrumentos fueran los protagonistas. Creo que lo hemos logrado, y si vosotros habéis aprendido un poquito más, nosotros más felices, ¿verdad? Pues sí, y para acabar, eso, le damos el paso al oboe para que nos introduzca el tema, pero acabaremos escuchando a toda la orquesta en este tema magnífico A través de las estrellas, pero no os vayáis, que aún falta la canción. Sí, señor. No lo hemos dicho, pero esto era un momento de gente, todo lo que están haciendo. Sí, señor. Espectacular, espectacular, espectacular. Era a través de las estrellas de la película El ataque de los clones, que es el episodio 2 de La guerra de las galaxias, música de John Williams. Y yo creo que es probablemente sea el mejor momento musical de toda la nueva trilogía. Lo que serían los episodios 1, 2 y 3, este es el mejor momento musical. Convencido. El tema del duelo de los destinos también es una pasada. Sí, más sí. Coral, más espectacular. Pero esto, el momento esto romántico... Cuando Padme y Anakin se encuentran, se enamoran y tal, y de ahí pues ya sabemos lo que pasa después, si no hay que ver la saga. Buah. Pero es un tema muy espectacular, que bueno, que empieza fantásticamente con el tema que nos lo muestra el oboe, y luego el maestro lo borda ya con el mismo tema, acabó con el corno al final. Sí, pues, ¿eh? Nos ha hecho una muleta aquí al programa de hoy, de doble caña. Gracias, John. Y nos muestra dos instrumentos, ¿eh? Eres bueno. John es bueno, ¿eh? Este chico es bueno, ¿eh? Es muy bueno. Pues nada, yo creo que ha quedado un programa bastante completo, este programa 160, que entre otras cosas pues va a ser un programa muy importante para nosotros, ¿no, Ángel? Pues sí. Y bueno, y en fin, ha sido un gran programa y llega la despedida. En mi caso va a ser un poco más larga. Dejo el programa durante una temporada para dedicarme a hacer otras actividades. Sintiéndolo mucho, pero bueno, voy a seguir en contacto, voy a estar ahí, aunque no aparezca por las ondas. O apareciendo de vez en cuando, veremos a ver, según pueda, según mis actividades me dejen tiempo. Tú, como sabes, este programa nació gracias a ti, gracias a Roberto, gracias a mí, somos los tres somos el bueno, los tres somos el feo y los tres somos el malo, y que para nosotros va a ser un placer que cuando puedas, cuando esas actividades te lo permitan, aquí tienes un micrófono, y Roberto y yo vamos a intentar seguir. La baja es importante, ¿verdad, Roberto? Pero intentaremos no suplirte porque eres insuplible, pero seguir en la misma línea que te estamos haciendo, ¿no? No es la primera vez. Vamos a recordar cuando Roberto no estaba en Buñol. Que no había... Efectivamente, que siempre... Seguimos de alguna manera y no pudimos hacer. Pues últimamente nos habíamos acostumbrado hasta los tres y funcionaba la cosa muy bien. Pero bueno, siempre los becarios nos echan una mano. Ellos son unos grandes profesionales y nos ayudan a tirar para adelante. No, ya te hemos dicho, Ángel, que aquí estamos y nada, esta es tu casa y que te esperamos y que estamos casi convencidos de que estarás aquí. Sí, hombre, sin de alguna manera u otra voy a estar. Seguro. Y nada, pues dicho esto, 160 programas, ahí es nada, intentaremos estar ahí unos cuantos más. Intentaremos hacer reír a Fernando, a tu Micheta, y eso para nosotros es importante, aportaros algo, pasar una horita entretenida escuchando buena música de películas, o como decimos en el feo del malo, solfeo de bueno. Y que nada, pues vamos a despedirnos como toca, ¿no, Roberto? Pues sí, dejamos el turno de palabra a Ángel, ¿no? Sí. Pues nos vamos a despedir con honores. Pues ¿por qué no despedirnos con algo, con una música energética? Yo tenía ganas muchas de poner a CDC para acabar el programa, que sí, se ha usado más en bandas sonoras de lo que parece. En este caso, pues una película es Iron Man, que lleva ya 3 entregas. Con nuestro querido Robert Downey Jr., que es media película, lo es él, vamos, sí. No hay duda. Y que bueno, que suena mucho en estas películas, esta saga, digamos, suena mucho pues la música de AC/DC, y en este caso vamos a escuchar la canción Shoot to Thrill, que lo disfrutéis. Y nada. Venga, pues, Ángel, nos vemos por ahí. Vámonos tú y yo a tomarnos una doble caña. Vamos una caña doble. En esta ocasión una caña doble. Vamos a tomar una caña doble, venga. Con AC/DC. Y repetimos, Ángel, esta es tu casa y... Siempre que quieras, aquí estamos, te vienes, nos llamas por teléfono, lo que quieras. Aquí pues estamos. Eso. Pues hasta otra. Chao, recordad que si os quiere, Dios.